Iba olorum, iba olofin, iba acheda, iba koda, iba babaribo, ache. Me quería matar con qué, me quería matar con qué, con tu música barata y aquí te traigo. Con eso no se mata. Cuando afino mi garganta, jabón y orichao, a la hora de inspirar, te traigo gume. No necesito una máquina, y aquí te traigo gume. Señores, que después me tenga que afinar, te traigo gume. Si esto es un original, y aquí te traigo gume. La conciencia en el comer, te traigo gume. Por eso, señores, me quería matar con cuando qué. Escuche orilla, me quería matar. Bendiciones a esta madre tierra barata y aquí te traigo gourmet.